Universo. Universo. Galaxias. Galaxias. Galaxias. Vía Láctea. Vía Láctea. Planetas. Planetas. Mundo. Mundo. Continentes. Continentes. Países. Países. Ciudades. Ciudades. Barrios. Calles. Calles. Personas. Personas. Babilonia. Babilonia. Mi nombre es Andrea Brau Ramos. Nací un 21 de septiembre del 93 en Montero, Santa Cruz, Bolivia. En la alborada que yo te vi, nació en mí un deseo. Y dentro de esta realidad no pienso más que en ti. Esta ilusión que me induce a ser dueño de tu querer, bajo mi nueva alborada y sentada eterna felicidad. Esta ilusión que me induce a ser dueño de tu querer, bajo mi nueva alborada y sentada eterna felicidad. Mi familia se compone por mi mamá, mi papá y mi hermano menor. He de vivir por ti, para darte mi amor. Siente mi corazón, tiene la febril pasión. He de vivir por ti, para darte mi amor. Mi papá es de Santa Cruz y tiene 50 años. Se llama Limber. Mi mamá es de Sucre y tiene 52 y se llama Verónica. Y mi hermanito tiene 13 años y se llama Franco. Esta ilusión que me induce va a ser dueño de tu querer, bajo mi nueva alborada y senda de eterna felicidad. Esta ilusión que me induce va a ser dueño de tu querer, bajo mi nueva alborada y senda de eterna felicidad. Montero, Bolivia. 17 grados, 20 minutos, 0 segundos sur. 63 grados, 23 minutos, 0 segundos oeste. Montero es la capital de la provincia de Obispo Santisteban, en el departamento de Santa Cruz. Situada en el corazón agroindustrial de Bolivia, a 50 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es la mayor capital provincial del país con 112.837 habitantes. Conocida por su industria azucarera, esta ciudad es el centro agrícola y cañero donde funciona el ingenio azucarero Guavirá, el mayor productor de azúcar y alcohol del país. Su temperatura media es de 24,5 grados centígrados con clasificación climática del tipo subhúmedo seco. Por ley del 4 de diciembre de 1912, se le dio el nombre de Montero en reconocimiento a la actuación del coronel Marceliano Montero durante la Guerra de la Independencia y la Batalla de Ingaví. Hoy, Montero tiene el título de ciudad por disposición de ley del 3 de diciembre de 1986. Su superficie total es de 90.200 kilómetros cuadrados y su altitud media se ubica a 300 metros sobre el nivel del mar. Su densidad de población es de 4.78 habitantes por kilómetro cuadrado. Babilonia. Un viaje a través de las personas. Mi vida antes de venir acá, a ver, era súper tranquila, tenía todo a cuadras de mi casa, todo lo hacía caminando. No sé, era un poco aburrida a diferencia de lo que es ahora. Thank you. No sé, no recuerdo muy bien qué dejé atrás, más o menos pienso en una relación que dejé atrás. Tenía un novio de 2 años y nada, tuve que terminar con él porque la distancia es súper imposible para mí. Antes de vivir acá en Buenos Aires, estudié en Sucre, que es la capital constitucional de Bolivia. Terminé la secundaria ahí. Es una ciudad chiquita, es colonial, es considerada la ciudad de los cuatro nombres, porque tuvo cuatro nombres antes de llamarse Sucre, como el mariscal Antonio José de Sucre. La gente es muy conservadora. No es tan peligroso como Buenos Aires, de hecho no es nada peligroso, es bastante tranquila. Tiene un clima muy lindo, es templado, como que todo el tiempo hace 20, 19 grados. Familia no dejé atrás porque mis padres con mi hermano viven en una provincia acá, así que por ese lado no me pegó tan fuerte. Los amigos sí, porque como que tenía un círculo social, de hecho por ser una ciudad tan chiquita, además eso era más fácil de construir y acá no conocía a nadie. Entonces eso sí me costó un poquito. El 12 de julio es el día de la confraternidad argentino-boliviana. Fue declarado en el año 2010 por el presidente Evo Morales de Bolivia y Cristina Fernández de Kirchner de Argentina. El 12 de julio, pero del año 1780, nacía Juana Azurduy, quien dio su vida por la libertad de América Latina y luchó con coraje en la Guerra de la Independencia en los primeros años del siglo XIX. Nació en Chuquisaca, Alto Perú, actualmente Bolivia, y su sangre era mestiza. Se casó con el general Manuel Asencio Padilla. Organizó con su esposo una tropa de ayuda a las expediciones que enviaba Buenos Aires al Alto Perú. Las crónicas de la época cuentan que cuando Belgrano la vio pelear, le entregó su espada en reconocimiento a su bravura y lealtad a la causa. El gobierno de Buenos Aires le concedió en 1816 el grado de teniente coronel. San Martín, a cargo del ejército, decide abandonar la ruta del norte y elige una más segura e innovadora: llegar a Lima por el Océano Pacífico, luego de cruzar los Andes hacia Chile. Juana continuó su lucha en el norte, dejó a su hija recién nacida al cuidado de Anastasia Mamani, una india que la cuidó durante los años en los que su madre siguió luchando por la independencia. En 1816, Juana y su esposo tenían a sus órdenes 6.000 indios. Sitiaron por segunda vez la ciudad de Chuquisaca. Los españoles lograron vencerlos y Manuel Padilla murió. El 15 de mayo de 1817, Juana y sus indios la logran recuperar nuevamente. Juana se unió a Juan Martín Miguel de Güemes, defendió Salta hasta que en 1825 el gobierno salteño le otorgó dinero para regresar a Bolivia. Murió un 25 de mayo, a los 82 años, olvidada y en la mayor pobreza, sin el reconocimiento que su vida merecía. Tal vez el primero de los recuerdos, canciones que van mezcladas, letras, papeles, cuaderno, garabato emocionado, letras, papeles, cuaderno. Soy un blues, soy un guayno chacarera, irregulares me quedan las estrofas y estribillo. Yo no creo sea sencillo, mi caballo regalado tiene buenos los colmillos. Pasos dados, los ojitos encendidos, los recuerdos dilatados. Este blues es un guayno chacarea, como borracho que espera, se equivoca, puro error. Ciego el sol, voy trepando por los techos, recordando poetas muertos entre palabras de amor. babiloniamigrante@gmail.com. Sí, sí había estado antes acá en Buenos Aires. Y bueno, fue una decisión familiar venir acá porque quería estudiar letras en la UBA, no sé, me llamaba la atención mucho por el peso cultural que tiene Buenos Aires, entonces mis padres me apoyaron con la decisión. Y como tengo un tío que vive ahí en provincia, las cosas se acomodaron para ellos, y el trabajo y el colegio de mi hermano, digamos. Entonces solo faltaba yo, que vivo solo en Capital Federal. Lo único que recuerdo del primer día es que hacía mucho, mucho frío. Y era septiembre. Y yo dije, no, qué horror. Pero después todo normal. No sé si vine a buscar algo en específico, sino que quería dejar atrás esa monotonía y dejar que me sorprenda Buenos Aires, digamos. O sea, sabía que acá había mucha locura, mucho movimiento. Entonces me emocionaba eso. Era un adolescente cuando vine. Obviamente tuve además decepciones porque me hice muchas expectativas. Pensaba que las cosas se me iban a dar más fáciles y no fue así. Estamos en Skype. Nuestro usuario, Radio Rueda. Para que tú seas parte de la vibración. Siente cómo esto llega a tu corazón. Causa impresión. check, check, check, mueve, check, mueve, check. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Check, check, check, mueve, check, mueve, check. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Tú tienes que bailar, tú tienes que bailar. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Tú tienes que bailar, tú tienes que bailar. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Check, check, check, mueve, check, mueve, check. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Check, check, check, mueve, check, mueve, check. Tienes que bailar y mover esos pies. Tú tienes que bailar, tú tienes que bailar. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Tú tienes que bailar, tú tienes que bailar. Tú tienes que bailar y mover esos pies. Babilonia Migrante. Encontré un lugar mágico para mí, que es el Bosque de la Plata. Entonces, cuando tengo tiempo, me voy hasta ahí y me olvido de todo. Es como mi lugar favorito. Otra cosa que me acuerdo es que lo que me chocó es cómo se toman con tanto tiempo el tema del estudio. Allí es como una regla, o sea, terminar el colegio y decidir qué estudiar inmediatamente y cumplir con eso, los 5 años o los 6 años o 7 años que te lleves. Acá es como estudian algo, no les gusta, lo dejan, se meten otra cosa y bueno, eso al principio me chocó un poco, era muy raro. Porque yo al final también caí en ese juego, por así decirlo. Estaba haciendo el CDC de letras y después me di cuenta que no quería hacer letras, que realmente no era lo que buscaba y que me iba a decepcionar. Entonces cambié a comunicación y bueno, ahora estoy en tercer año de comunicación, más o menos, debo algunas materias. Y también estoy en artes de la escritura en la UNA. Así que nada, o sea, todavía tengo muchas materias que rendir y tengo 22 años. Y pienso en eso, que en Bolivia es algo imperdonable. Más que todo en Sucre, es como... Mi abuelito siempre me pregunta si ya voy a salir de la universidad y yo soy, no, me falta un montón. Mis amigos igual, cuando voy de vacaciones, como que la mayoría ya se recibió y trabaja y todo. Pero igual yo ya me acostumbré, incluso al hecho de ser fría, me di cuenta que, no sé, no es que me estoy volviendo así, pero ya lo naturalicé, así que ya no me importa tanto como antes que la gente sea fría y a veces yo también ser fría, distante. En las relaciones igual me parece muy complicado acá tener una relación, es como loquísimo, o sea, son muy, ¿cómo decirlo? Muy recelosos de su espacio, de su espacio personal, de su tiempo. Y yo estaba acostumbrada a consumir un poco con la otra persona y eso está mal, pero a la vez entregarme con más facilidad al otro. Y acá no, pero por eso, o sea, ya me acostumbré, de hecho ya me naturalicé y ni siquiera me imagino otra vez en una relación como la que hubiera tenido allá en Bolivia. Babilonia. Hay otras maneras de entender el mundo. Alegrarse, corazones. Una de las diferencias más notables es que allá la gente es más afectiva y es loco porque aquí son más liberales, pero a la vez lo siento, desconfiados de las otras personas, son fríos y, o sea, está bien, digamos, pero supongo que es porque hay demasiadas personas y es un lugar muy chiquito, entonces la gente es más unida, más cariñosa, es súper afectiva. Sigo teniendo nacionalidad boliviana, obviamente, pero tengo residencia argentina, por eso tengo un DNI. De todas maneras, para entrar a la UBA, por ejemplo, como Bolivia es parte de algunos tratos del Mercosur, pero no completamente es parte del Mercosur, podíamos entrar bajo los mismos requisitos que los argentinos, así que todo tranquilo con eso. Babilonia. Una hora, una vida. día para hacerle cuento primero esto que iba a cantar. Algunas rimas de lejos llegaron, vuelven del mañana o de nunca jamás. Y cantan y bailan, no pueden parar. Un coro de rimas y un vino que más. Pasados, dijimos un día nos vamos a ver. Guitarra y poncho, calor en las manos, les cedo mi turno, quiero algo beber. Terminar el viaje sin antes primero decirlo muy bien. Somos forajidos de amor encendidos, llenando palabras en el amanecer. Y cantan y bailan, no pueden parar. facebook.com/Babilonia Migrante. El 2013 hice un curso de bartender, pero nunca fue como mi opción trabajar de bartender. De todas maneras, este verano lo utilicé a mi favor para trabajar en algunos eventos que me salieron. Nada, mandaba currículums por una página de Facebook y ahí me salió un trabajo también en Palermo. Estoy trabajando en un bar. Pero no, es muy denso trabajar de noche y mi prioridad es estudiar, así que lo dejé. Y después una amiga me consiguió un puesto de vendedora en una tienda de ropa de niños y trabajo ahí los sábados. Así que, o sea, no es mucho, pero es algo, me ayuda en algo. De todas maneras, no es tranquilo además y me gusta, no me gustó tanto trabajar de noche. Pero sí me divertí en el momento. Y a veces sí, también me salen eventos, bodas y todas esas cosas. Entonces, si me hago un tiempo, puedo ir. Bueno, mi rutina es la facu. Como este año decidí hacer artes también, me divido así. Voy en las mañanas, tengo una bici, voy en las mañanas a la Facu Constitución, que me queda unas 25 cuadras. Y después en las tardes voy a la sede de Mitre de la UNA. y después en las noches leo. A veces voy a los cafés, me gusta estudiar más ahí. Los viernes salgo con mis amigos generalmente. Los sábados a veces igual salgo. El tema principal de Babilonia es una composición de Antandra, incluida en su sample pack volumen 1 de World Music. Visita antandra.com. En Argentina. Para las elecciones generales de Bolivia del año 2014, unos 121.290 bolivianos fueron inscriptos para participar de los comicios en 21 recintos de la provincia de Buenos Aires y 24 de la ciudad de Buenos Aires. Para el evento se firmaron acuerdos entre el Tribunal Electoral de Bolivia y la Dirección Electoral de Argentina. Según estimaciones, en Argentina residen alrededor de 450.000 personas habilitadas para votar. Debido a esta cifra, Liborio Flores, el embajador boliviano en Argentina, expresó: es un potencial enorme a futuro, no solo para instancias electorales, sino para darles documentación, para registrarlos. En cuanto a votantes, los que votan en Argentina casi equivalen al departamento de Pando, o sea, pueden definir una elección. El Tribunal Superior Electoral boliviano dijo que Argentina es el país con más votantes en el extranjero, seguida por España y Brasil. Hay muchos centros culturales que me gustan, así que intento ir cada semana para despejar un poco la mente. Mi alimentación es bastante parecida, o sea, milanesas, ensaladas. Lo que sí, ya no como tanto picante, porque acá no acostumbran, pero sí a veces mi mamá hace, entonces ahí yo aprovecho. Después me gusta la comida argentina, no me gusta tanto la pasta, pero sí las tartas. A ver, platos argentinos que me gusten mucho. La verdad creo que no tengo ningún plato preferido de acá, de Argentina. Prefiero la comida boliviana. Así que no, eso. Generalmente como me preparo yo algo, o si no, como en los chinos por peso, porque ahí puedo escoger más variedad y comer en un restaurante acá es muy caro, así que no lo hago. Me sientas, no me importa, aunque me olvides, no me importa, corazón. Lo que me conecta con Bolivia es juntarme con mis amigos bolivianos. La mayoría son de Tarija. De hecho, mi mejor amigo acá es de Sucre. Lo conocí acá, pero él había salido de mi colegio como 6 años antes que yo. Y fue súper mágico eso. Así que me gusta juntarme con él y con mis amigos, y a veces guitarreamos, tocan canciones bolivianas. Es divertido, la verdad, en esa parte no me siento tan distante. Uy, es una locura lo de los modismos, porque, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el diminutivo para hacerlo más bonito, las palabras, por ejemplo, y acá creo que es peyorativo usar el diminutivo. Como que al principio no me entendían mucho y yo no los entendía porque hablan muy rápido los porteños, pero ahora sí los entiendo y uso palabras para que me entiendan. Por ejemplo, acá le dicen campera y nosotros le decimos chamarra, cosas así súper banales, pero de verdad toca mucho no entender. Pobre pero sincero, corazón, serás bonita pero ingrata, corazón. Seré pobre pero sincero, corazón, serás bonita pero ingrata, corazón. Mi relación con mi lugar de origen. La verdad es que ya pasé esa etapa de melancolía que tenía al principio, que extrañaba todo, que me hacían falta algunas cosas, porque ahora estoy muy contenta. Conocí a muchísima gente de Chile, de Ecuador, de Colombia. De hecho, mis mejores amigos también son de allá, casi argentinos, no, pero tampoco me cierro con personas bolivianas. O sea, he abierto mi mente y la paso muy bien en ese sentido, ¿no? No me afecta tanto. Hace como 2 años que ya no voy a Bolivia. O sea, este verano se cumplen 2 años que no voy. Y está todo bien. No me siento triste. Me siento muy contenta. No estoy en pareja con nadie y en este momento vivo sola. Qué extraño, extraño muchísimo las montañas, en general los paisajes de allá. Santa Cruz es más selvático, Sucre es más valle. Después, nada, no, casi no me pasa eso de extrañar. Y algunos domingos voy a la casa de mis papás, que me queda más o menos a 3 horas, y viajando en colectivo y 2 trenes que tengo que tomar hasta la casa de mis papás. Y después me quedo ahí y vuelvo acá el lunes en la noche, que curso en Constitución. Eh, por el mismo hecho de mi carrera y que es una universidad estatal que está muy politizada, y siempre estoy enterada de lo que pasa o me estoy informando, pero la verdad es que no le presto tantísima atención, no me meto, no me compenetro con eso. Me gusta así que la juventud esté tan informada. No pasaba eso en Sucre, por ejemplo. Babilonia. Un viaje a través de las personas. Cuando pienso en mi sueño, pienso en una cosa que dijo Marcelo Quiroga de Santa Cruz, que fue un político y escritor, que él quería escribir todo el tiempo libros que lleguen a todos los pueblos, que entiendan todos los pueblos, porque como hay tanta diversidad cultural en Bolivia y hay muchas etnias, entonces eso siempre es una lucha. Pienso en eso. Mensaje para aquellos que quieren continuar acá en Buenos Aires es que se dejen llevar, que se dejen sorprender, que abran sus mentes, pero que nunca pierdan la autenticidad. En el viaje de hoy escuchamos música de Bolivia con Alborada, Luzmila Carpio remixada por Tremor con Warmicuna Yupay, Gato Barbieri haciendo Bolivia, Benito Malacalza con Blues, Huayno y Chacarera, Jazz Andino y Auki Jazz, Miss Bolivia con Muévete, Jazz Andino y Tinku. Desde el disco Bolivia de Fiesta, el tema Flor de Lirio. Otra vez, Benito Malacalza con su tema Payadores. Ricardo Vilca y Caminante. El huayno Basta Corazón, No Llores. Algo de música instrumental boliviana. Y nos vamos con Los Kiarkas haciendo Munas Quetay. Buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. We'll be right back.